Yo creo que es uno de los dolores más profundos que atraviesa el puerto de Mar del Plata. No porque haya sido el primero, sí porque fue, creo yo, el que nos mostró la realidad de los trabajadores y trabajadoras del puerto y fundamentalmente los que se embarcan, los que pasan días y días metidos en alta mar bajo no solo la inclemencia del tiempo, sino la voracidad de los empresarios y de las empresarias. Estamos hablando del repunte. Se cumplen 6 años, del hundimiento del repunte, y para poder charlar un poquito sobre la cuestión judicial y cómo va siguiendo todo esto, estamos en comunicación telefónica con Gabriela Sánchez, una de las referentes de los familiares del repunte y de un hundimiento más que nace a partir del hundimiento del mismo. Gaby, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Maxi, gracias por la llamada. No, por favor. Gaby, a ver, es difícil, a ver, me pasa siempre cuando charlamos esto de la complejidad de preguntarte sobre cuestiones legales, judiciales y estadios de la causa y demás, cuando en realidad lo que a mí me gustaría charlar es otra cosa y tiene que ver con cómo ha evolucionado, si algo ha evolucionado y mejorado en el puerto, pero me parece que está bueno hacer un balance a 6 años del hundimiento del repunte de cómo qué es lo que ha pasado en materia judicial. Digo, hay novedades, digo, hay empresarios involucrados, digo, el Estado se está haciendo cargo de algo. Contame un poquito cómo va toda la cuestión que tiene que ver con lo judicial. Mira, en lo judicial es como que yo lo divido en dos partes. Si lo pienso desde el lugar hasta donde hemos llegado, porque ningún hundimiento ha llegado manteniendo el juicio abierto, estamos en la etapa de imputaciones. Desde ese lugar tengo que decir que se avanzó mucho. Ahora, si vos me preguntás como familiar, yo creo que estamos atrasadísimos porque a 6 años que todavía no tengamos una fecha cierta de un juicio y los imputados se hayan agarrado de una cuestión técnica para impugnar la prueba presente. En realidad no es la prueba, el informe técnico que realizó la Junta de Seguridad en el Transporte, bastante desilusionada y desilusionada en el sentido de que la justicia no trabaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Era esperable que ellos impugnaran esa prueba porque esa prueba es contundente, dice cómo sucedió el hundimiento, cuáles fueron los responsables y claramente que iban a ir contra ellos. Y en referencia al Estado, yo considero que, es así, el Poder Judicial es parte del Estado y no está trabajando como debería en esta y en otras causas similares por la lentitud, porque en realidad hace como que trabaja, pero de un año a esta parte, la última vez que hablamos, yo te diría que las cosas están prácticamente igual. La única diferencia es todas estas impugnaciones que los imputados presentaron. Gaby, cuando hablas de imputados, perdón que te interrumpa, ¿no? Porque está bueno para que la gente lo sepa del otro lado. Cuando hablas de imputados, ¿hablas de quiénes? Primero desde prefectura, el prefecto que tuvo que ver con Emilio Peirot, que es el piloto durante el operativo SAR, de acá de Mar del Plata, Humberto Aunau, quien fue quien firmó el cálculo del manual de estabilidad, que está totalmente modificado, no hay una relación entre ese cálculo de estabilidad y lo que realmente pasaba en el repunte, es un fraude eso. Antonio Amat, que es el encargado de la base naval de Mar del Plata. Por el otro lado, de la parte civil, está Osvaldo Unzué, que es el ingeniero que realizó también el cálculo de estabilidad para la empresa Ostramar, y los dos armadores, Marcela Caputo y Luis Caputo. Luis Caputo padre falleció y él también hubiera estado imputado porque eran ellos tres quienes estaban en el momento al frente de Ostramar. Y después el séptimo imputado fue Martín Garro, que él presentó un escrito como diciendo que en el momento en que pasó el hundimiento del repunte él no estaba a cargo del operativo SAR, bueno, pero eso todavía está trabajándose. La otra cuestión que esperamos Hay una sensación, Gaby, de que a veces las cosas rotan sobre lo mismo, ¿no? Porque ahí cuando nombraste a los empresarios, que es Luis Caputo y Marcela Caputo, por cuestiones diferentes, pero hace un mes hicimos nota con gente que estaba precarizada y trabajando por Ostramar, ¿no? Digo, da la sensación de que fueron desalojados tal cual. Por una patota. Ellos usan la violencia, la intimidación para todos sus actos, pero esto no es, a ver, no estoy quitándole responsabilidad a los caputos, que ya sabemos cómo son, sino que esto no pasa solamente con los caputos, pasa con todos los empresarios de la pesca o con su mayoría, se manejan a través de la presión sobre los trabajadores, cuando no lo pueden hacer sobre los trabajadores, compran voluntades en los poderes políticos, judiciales, en el Consejo Federal Pesquero también, porque las irregularidades que tenía el repunte, siempre lo digo, comenzaron muchísimo antes, el Estado ahí también es responsable porque el Consejo Federal Pesquero permitió que un barco que estaba totalmente inactivo mantuviera su permiso de pesca y lo sacara en cualquier condición. Acá hay muchísimas irregularidades, Maxi. Acá hay mucha responsabilidad de mucha gente y que sigue teniendo todavía aún muchísimo poder. Entonces lo que hacen es dilatar esta causa, extenderla, tratar de que nos cansemos, de que no sigamos reclamando justicia, para que todo vuelva a quedar en la nada, como ha pasado lamentablemente con tantos hundimientos. ¿En qué ha cambiado desde hace 6 años del hundimiento del repunte hasta ahora, si es que algo ha cambiado, Gaby? Mira, yo creo que una de las cuestiones fue lo que vos dijiste al principio, socialmente ya nadie, por lo menos en Mar del Plata, toma un hundimiento como algo natural, digamos. Antes las explicaciones era la culpa del capitán o el clima y en eso se terminaba. Y nada más. Ahora, realmente, cuando lamentablemente hemos tenido otros hundimientos, ya la cuestión no es la misma. Una cosa fundamental en el tema de la seguridad para los trabajadores tiene que ver con la doble balsa salvavidas, que todos los barcos en la Argentina tienen, con los trajes de exposición, que en el caso de tener que hacer un abandono del barco, los tienen todos los barcos. Y otra cosa que es realmente para nosotros muy importante, que tiene que ver con las inspecciones. Ayer Roberto Garrone me dijo, cuando estábamos al aire, y no lo sabía yo, pero es un dato sumamente importante, que comenzó la temporada de corvina y las lanchas más chicas, son las más chicas las que van a la valle, tuvieron todas inspección extraordinaria. Eso es sumamente importante porque justamente los últimos hundimientos tienen que ver con lanchas en el sur, muy pequeñas. Bueno, algo está cambiando. No es suficiente. Claramente no es suficiente. Pero vamos avanzando en el camino de lo que tiene que ser, de la seguridad del trabajador. A ver, cuando te subís a un barco, sabes todos los riesgos que tiene, porque ya la misma labor es sumamente riesgosa, teniendo todas las condiciones de seguridad dadas. Pero a eso no podemos sumarle un barco completamente modificado como el repunte, que cuando le ponen los tangones fue la última gota que rebalsó el vaso, a los 15 días cuando tiene el primer mal tiempo, lo hunde. Los barcos están hechos para estar con mal tiempo. Y bueno, el repunte no lo pudo pasar, todos los demás, no fue la tormenta perfecta, sí la tormenta perfecta de la corrupción, pero no de la naturaleza. Entonces, algunas cuestiones están cambiando, faltan, pero creo que en ese camino hay que seguir trabajando. Y algo que realmente es un instrumento para nosotros fundamental en todo esto fue cuando salió la ley, que no se llama así, pero que todo el mundo la denomina ley repunte, que conformó la Junta de Seguridad en el Transporte. Esa investigación para nosotros es un hito fundamental, porque sin esa investigación realmente hubiéramos quedado en la nada. ¿Por qué? Porque nosotros denunciábamos, ¿te acordás? Que pedíamos las pericias, fue un barco, fue como si las hicieran, todo una puesta en escena, no hicieron absolutamente nada, y todo lo que denunciábamos quedaba en la nada. Con esta investigación seria, realizada de forma profesional, se demostró lo que veníamos denunciando. En palabras sencillas, el repunte no estaba para navegar, no estaba, y encima le pusieron los tangones, porque, a ver, el contexto hay que mirarlo, y el tema del langostino y el loro rojo y todo lo que eso significa, influyó muchísimo para que el barco saliera y lamentablemente tuviera el final que tuvo. Gaby, Natalia Muñoz te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Natalia. Vos sabés que te escucho y me surge la duda de que, podría decir históricamente, se sabe de las irregularidades del puerto, uno lo sabe un poco más cerca, un poco más lejos, con más detalle, con menos detalle, pero en estos 6 años, ¿cómo, si lo evidenciaste, cómo has evidenciado el acompañamiento de la sociedad en general? ¿Hay un mayor conocimiento, hay una mayor presión, o lo que pasa en el puerto se sigue quedando en el puerto? Mira, a ver, en realidad es lo que te decía, al menos se piensa, ¿me entendés? No, pero no hay un acompañamiento masivo ni general. Hoy lo van a ver cuando a las 4 de la tarde los que vamos a hacer. Vamos a hacer un grupo pequeño de personas reclamando justicia. Sí, por ahí desde saber más o menos qué pasa, pero el acompañamiento real no lo tenemos, para nada, porque, a ver, esto si tuviéramos un acompañamiento, la marcha hoy tendría que ser multitudinaria, porque hace 15 días acá en Mar del Plata pasó algo que es terrible, que la causa del San Antonino la archivaran directamente sin llegar ni siquiera, por eso decía hoy de la causa nuestra, que veía aspectos favorables, sin llegar ni siquiera a nada, ni a un input, a nada. La archivó directamente y listo, ya está. Los muertos del San Antonino, los 6 muertos, nunca van a tener justicia. Y con todas las irregularidades que ese hundimiento tuvo, había embarcado 5 tripulantes y navegando había 6. Y a la familia le decían, no puede ser, acá hay 5 nada más. Y bueno, y lo comprobaron porque fue uno de los 3 cuerpos que se halló. El casco del San Antonino se partió, una de las partes la levantó la Armada. ¿Sabe para qué sirvió? Para sacarse fotos. Y después el juzgado, cuando una de las hermanas fue a pedir que le hicieran pericia, le dijo, no, nosotros no podemos, páguenla de ustedes. Claro. Y ahora, lo último, el juez archiva la causa. Es una vergüenza. Realmente el Poder Judicial es una vergüenza. Pero a mí no me asombra por lo que dije anteriormente, porque la industria pesquera, si algo tiene, es plata para poder comprar voluntades. Y lamentablemente lo hacen, lo siguen haciendo y van a seguir intentando hacerlo con otros casos como el nuestro, como el repunte, el Rigel y demás. Gaby, recién ahí decías, si ponías el ejemplo del San Antonino, ahí esto de, digo, que descubran, entre comillas, de que hay más tripulantes de los que figuran en la planilla cuando salgan, sí es algo que el no sé si la palabra es el accionar, pero la militancia, el acompañamiento y las marchas y la lucha que han llevado adelante hicieran que quizá cambiara, ¿no? Esto de que se paren en la punta de la escollera y que se tiren al barco para podernos registrarlos cuando salgan del puerto, ¿dejó de ser una práctica normal o sigue pasando? Debería no seguir pasando, pero sigue pasando, por ejemplo, algo que embarcan libretas, que sube alguien en lugar de otro. Eso es vox populi. Uh-huh. Y eso, de la única forma en que tiene que se puede terminar es con las inspecciones de prefectura, pero realmente bien hechas, no inspecciones que se hacen por teléfono o mandando sobres para prefectura. Perdón, Gaby, sí. Y algo que yo te juro que no lo esperaba, cuando en un momento hace 2 años, antes de la pandemia, denuncio la precarización laboral en una nota, me salió un gremialista a decir, no, Gaby, nadie trabaja en negro. Digo, pero pará, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo no trabajan en negro? Le pagan una parte en blanco, una parte en negro. Todos están registrados. ¿Qué van a estar todos registrados? ¿Y crees que solamente la precarización laboral tiene que ver con eso? ¿Con el registro? No, es muchísimo más, pero bueno. Es una lucha muy, muy enorme, muy desigual. Vos lo conoces bien, Maxi, porque sabes bien cuando uno emprende estas batallas donde desde el primer día salís perdiendo, porque en realidad nosotras desde el 17 de junio del 17 perdimos porque nadie nos va a revivir a rescatar, y en el caso de los desaparecidos ni siquiera rescatar el cuerpo de ellos, pero creo que hay que seguir haciéndola. Cueste lo que cueste, hay que seguir haciendo todo esto, hay que buscar fuerzas de donde uno por ahí ya no la tiene, porque el cuerpo también te pasa factura, las enfermedades vienen, muchas cuestiones, porque el dolor también va cambiando, el dolor se te profundiza, se te mete adentro del cuerpo, cada momento estamos como en un duelo perpetuo. Pero hay que buscar fuerzas, hay que asociarse, juntarse, ojalá fuera lo que dijo Natalia y que muchos tomaran conciencia y no sé si por una conciencia de clase, pero al menos por lo que fuera, hoy a la tarde estuvieran acompañándonos, ojalá sea así. Pero si no es así, como no ha sido en muchos casos, vamos a seguir adelante de todas maneras. Hoy a la tarde, ¿a qué hora y en dónde, Gaby? Así a las 4 de la tarde, en el Monumento de los Pescadores, en 12 de octubre y Avenida de los Trabajadores, y vamos a marchar hasta la banquina y, bueno, hablaremos. Mira, yo creo que es muy importante seguir mantener todos los 17, lo hemos hecho en el puerto, nunca, creo que una sola vez hicimos una marcha en el centro, porque la problemática está en el puerto y queremos anclar ahí también el reclamo. Y la última que te hago tiene que ver también con una causa, pero que no es directa, digo, sí es indirecta, que tiene que ver con las escuchas, en donde, ustedes habían sido querellantes de las escuchas de la AFI de Macri, digamos. Nosotros presentamos y desde nos dijeron que, a ver, una otra desinteligencia. Nosotros sabemos que fuimos víctimas del espionaje ilegal porque el juez Ramos Padilla en su informe lo presenta directamente. Sí, sí. Pero luego nos dicen desde la AFI que no encontraron nada, pero sí, una cosa, tengo el correo donde me dicen que no hay nada. Digo, pero ¿cómo no hay nada si el juez presentó? Ya pasó a otro juez, el juez Baba dice que no. Bueno, entonces no somos querellantes, nosotros no, como si ese espionaje ilegal que hicieron sobre los familiares del repunte nunca hubiera existido. Increíble. Recordemos que, digamos, en el primer informe que cerramos Padilla, aparecen las familias de Lara San Juan, la familia del Ríger y las familias del repunte. Siendo ahí en ese momento, perdón, Maxi. Que sí, no, no, por favor, no, si la que la tenemos, no. Vos. Porque es él llega hasta los familiares de, en ese momento todavía no había desaparecido el Lara San Juan ni el Rigel, porque el Rigel es un año después. Claro, ¿no? Tenés razón. Claro. Tenés razón. No, ahí éramos solamente nosotros y después ahora en esta causa tomaron solamente, porque ni siquiera a los familiares del Rigel, que también les hicieron espionaje ilegal, no lo tomaron como querellante. Claro, fue posterior. Fue lo mismo, pero posterior, digamos. El informe aparece después. Gaby, pero sí tomaron a los familiares de Lara San Juan. Sí. Parece que algunas causas tienen más fuerza y otras que son de trabajadores, de gente común, no. Y bueno, y eso también, te juro, que da muchísima rabia. No, ni hablar. Gaby, te mandamos un abrazo grande, gracias por la comunicación. Un gran abrazo para ustedes, gracias por el acompañamiento de Radio La Azotea. No, por favor. para nosotros es muy importante. Gracias. Abrazo inmenso. Ahí pasaba Gabriela Sánchez, la hermana del capitán de El Repunte, hundido un día como hoy, hace 6 años. Insisto con esto de que a veces los nombres van pegando la vuelta como si fuera una rueda de hámster, y siempre son absolutamente los mismos, ¿no? Porque hace muy poquito tiempo hablábamos de Ostramar, hablábamos de la familia Caputo, escraches en la puerta de la casa, hasta que se decidió o la reincorporación o indemnizar a los trabajadores y trabajadoras que estaban siendo precarizados. Bueno, la historia es la misma, lamentablemente la historia en el puerto se repite.